El Sistema de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presenta el programa de radio escolar La Voz del San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo en nuestra Escuela Bolivariana de Palmira. Muy buenas tardes, apreciadas y apreciados radioescuchas. Bienvenidas una vez más al programa radio escolar La Voz de San Miguel, transmitido en la emisora Andes 102.5 FM, ubicada en la calle 2 entre carreras 2 y 3 de Palmira. También nos podrá escuchar a través de la página web www.andesfm.net. Hoy estaremos acompañándoles ante los micrófonos Wilde Yuseche, María Ángel González y quien les habla, Luis Miguel Rosas. En la coordinación del espacio, producción de libreto y musicalización, licenciada Judith Ruiz. Coordinación general de la estación, Jenny Desiree Colmenares. Gerencia General de la Estación, Joana Molina de Roa. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. Nuestros números de contacto 0426-243-7290 y el de la estación 0276-873-9889. Pueden enviarnos sus comentarios, saludos, sugerencias, noticias y opiniones. Hoy tendremos como invitada a la licenciada Judy Ruiz, especialista en orientación familiar, quien nos hablará de las familias disfuncionales y cómo ayudarlas a salir de esta crisis, además de los rituales navideños y cómo tener una alimentación saludable. A propósito de que en nuestra escuela se está llevando a cabo un proyecto de aprendizaje Familia, Alimentación y Navidad. Además, tendremos una programación musical muy especial, pues ya se acerca la época decembrina. Y qué mejor que complacer a todos nuestros oyentes con hermosos aguinaldos. ¡Qué bien, María Ángel! A mí me encanta la Navidad y todas las actividades que se celebran en Palmira. Los disfraces, comparsas, misas de aguinaldo y sobre todo hacer el pesebre en mi casa y compartir con toda mi familia. Son muchas las familias de otras comunidades que nos visitan en esta temporada. Así que no cambies de estación. Recuerda que estás escuchando La Voz del San Miguel a través de Andes 102.5 FM. Escuchemos a Aguinaldo Tocuyano, un folclor larense interpretado por un solo pueblo. Estás escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira. Recuerda que nos puedes visitar a través de nuestro sitio electrónico www.ebemonsanmiguel.glospod.com. Allí encontrarás todo el acontecer de nuestra escuela y ahora la radio web Radio San Miguel. Allí podrás escuchar radioclips y spot educativos, además de nuestro programa radial. Si quiere escuchar algún tema musical, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Queremos enviarle un saludo a todo el personal que labora en nuestra escuela y en especial a todas y todos nuestros compañeros. Y además quiero enviar un saludo a la familia Oseche, que hoy nos están sintonizando a través de Andes 102.5 FM. También queríamos saludar a todos nuestros familiares y amigos a través de Andes 100.5 FM. ¡Buen provecho a todos! Como lo anunciamos al principio del espacio, hoy estaremos conversando con la licenciada Yuy Ruiz, especialista en orientación familiar, quien es también nuestra coordinadora en recursos para los aprendizajes. Buenas tardes, profesora Judy. Un placer tenerla hoy como invitada especial en la entrevista. Buenas tardes, María Ángel, buenas tardes, Wilday, buenas tardes, Luis Miguel, y buenas tardes, Ronnie. Bueno, muy contenta de estar hoy como invitada, y de verdad que programas de este tipo son los que tienen que las escuelas y hacer en todos los espacios educativos. Profesora, ¿cuáles son los aspectos de la vida familiar? Bien, mira, toda familia siempre tiene cuatro aspectos fundamentales que saltan a la vista. En primer lugar están los sentimientos e ideas que el individuo tiene de sí mismo, a lo que se le llama autoestima. En segundo lugar tenemos la comunicación, que vendría a ser el método que utilizan los miembros de la familia para expresar sus ideas a los demás. Y en tercer lugar encontramos las reglas que usan los individuos, es decir, cómo se sienten, cómo actúan, y que después se convierten en lo que llamamos sistema familiar. ¿Por qué son importantes estos aspectos? Porque sin importar cuál es el problema original de una determinada familia, es decir, bien sea infidelidad, depresión, delincuencia, embarazo en adolescente, divorcio, entre otros, es necesario tomar en cuenta estos cuatro factores para aliviar el dolor que los miembros de esta familia traen. Profesora, ¿cuáles son las características de una familia en conflicto? Normalmente se nota que la autoestima está disminuida, la comunicación es directa, vaga y poco sincera, las reglas son rígidas y fijas. Además, el enlace de la familia con la sociedad es temerosa e inculpador. Normalmente el ambiente de una familia conflictiva es tenso, frío, como si todos los miembros estuvieran helados, ¿no? Paradójicamente el ambiente es muy cortés, sin embargo se muestran todos aburridos, sin equilibrio, y a veces el medio se llena de secretos. Comienzan entonces a aparecer algunos malestares físicos entre los miembros de la familia, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de espalda y alteraciones gástricas. Y esto es simplemente que sus cuerpos responden a un ambiente inhumano y hostil en el cual están viviendo. La mayoría de estas personas muestran sufrimiento. Sus cuerpos son encorvados, los rostros se ven tristes o indiferentes, los ojos miran hacia el suelo o más allá de la gente que está al frente. Además, no hay una muestra amistosa entre los miembros de la familia, ¿sí? No existe esa demostración de alegría en la convivencia. La familia parece estar junta por obligación y apenas se toleran. Fíjate, el humor es sarcástico e incluso es cruel. Los adultos están ocupados tanto en su trabajo que a veces, muy pocas veces, entran en contacto con los miembros de la familia, en especial con los niños. ¿Cuáles son las consecuencias para los miembros de este tipo de familias, en especial para los niños y las niñas? Bueno, mira, las familias conflictivas crean personas conflictivas y contribuyen a la devaluación del yo, situación que está muy relacionada con el crimen, las enfermedades mentales, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, el terrorismo, el embarazo en adolescente y otros problemas sociales. Profesora, ¿cómo podemos ayudar a estas familias? ¿Qué recomendaciones les da usted? Bueno, casi todas las cosas motivo de conflicto en las familias se aprenden después del nacimiento. Y como son aprendidas, es posible desaprenderlas y reemplazar este conocimiento con nuevas cosas. Ahora bien, la pregunta es cómo hacerlo. En primer lugar, es necesario reconocer que tu familia en ocasiones es conflictiva. En segundo lugar, es necesario que los miembros se perdonen por los errores del pasado y darse la oportunidad de cambiar, con la conciencia de que las cosas pueden ser distintas. En tercer lugar, tomar la determinación de cambiar las situaciones. Y en cuarto lugar, adoptar una medida para iniciar el proceso de cambio. De esta manera, las familias podrán demostrar abiertamente afecto, amor a los demás, sus expresiones faciales se comienzan a ver más relajadas, comienzan a mirar a los ojos, hablan con voces sonoras, claras, hay fluidez en sus relaciones interpersonales. Las niñas y los niños son más abiertos, amistosos, y el resto de las familias los tratan como personas. Serán entonces familias nutridas. Profesora, qué bonito este tema y qué importante que todas las familias tengan entendimiento sobre estas recomendaciones para que sean una familia nutrida. ¿Qué le parece si escuchamos Nació el Redentor? Un aguinaldo de la autoría de Ricardo Pérez, interpretado por Orfeo Lamas y el coro de la escuela Supi. Al regreso estaremos, continuaremos conversando sobre familia, alimentación y Navidad. Estás escuchando La Voz del San Miguel, el programa radial de la Escuela de Palmira, transmitido en Ande 102.5 FM. También nos podrás escuchar a través de nuestra página web www.andesfm.net. Recuerda visitar nuestro sitio electrónico www.evemonsanmiguel.glospot.com. Allí encontrarás todo el acontecer de nuestra escuela. Y ahora la radio web Radio San Miguel. Allí podrás escuchar radioclips y spot educativos, además de nuestro programa radial. Si quieres escuchar algún tema musical o hacer alguna pregunta a nuestra invitada, solicítalo a través de nuestros números de contacto 0426-243-7290 o al de la estación 0276-873-9889. Les recordamos que estamos conversando con la profesora Judy Ruiz, especialista en orientación familiar. Profesora, en el segmento anterior nos estaba explicando cuatro aspectos fundamentales en la vida familiar, las características de las familias conflictivas y cómo ayudar a salir a estas familias de esa situación. ¿Es propicio la época decembrina para estas familias se reconcilien? Claro, Wildey, fíjate, los rituales en la familia son muy importantes, es decir, la elaboración del pesebre, el árbol de Navidad, las hallacas, algunas bebidas típicas como el ponche crema, la cena navideña, la visita a la iglesia, la misa de aguinaldo y demás rituales que la familia venezolana acostumbra a hacer en Navidad. Estos rituales permiten la reconciliación entre los miembros de la familia, la unión, el amor, la tolerancia, la paz, el respeto, la convivencia en armonía y demás valores que deben en todo momento estar presentes en el hogar. Así que a través de este medio de comunicación palmirense, los invito a que celebremos juntos en familia estas fiestas decembrinas. Profesora, actividades como el abrazo en familia que se desarrollará en nuestra escuela el día viernes 22 pueden ayudar en gran parte a la unión familiar. Definitivamente. La escuela juega un papel importante en la promoción de valores en la familia. Y es a través de este tipo de actividades como se promueven valores de unión, amor, convivencia, respeto, cariño y afecto entre los miembros de la familia. Actos como el que se tiene preparado en la escuela este viernes 22 de noviembre a las 9 de la mañana sobre el abrazo en familia son de gran importancia para unir los lazos y vínculos familiares a través del compartir y el disfrute de un ambiente armónico. ¿Qué recomendaciones le daría usted a todas esas familias que están hasta ahora no están sintonizando para que tengan una alimentación sana durante estas fiestas decembrinas? Bueno, recordemos que la salud y la familia van de la mano, pues si un miembro de la familia se encuentra con una situación clínica, afectará la dinámica familiar. Por tanto, la pregunta me parece importante, puesto que se acercan las fiestas decembrinas y todos sabemos que la mayoría de las familias tachirenses consumen muchos alimentos altos en calorías, como es el pan de jamón, la hallaca, la torta negra, los dulces, el cochino, refrescos y embutidos que son totalmente dañinos para la salud. Por ello se recomienda no abusar de estas comidas, ya que aumentarían los triglicéridos, el colesterol, la insulina y algunos problemas gástricos y a la larga el aumento de peso que puede traer otras complicaciones. En tal caso, se recomienda consumir bastante agua durante el día, caminar una hora diaria en terreno plano o practicar cualquier deporte. Esto ayudará a la circulación, pero además fortalece los lazos y los vínculos familiares. Así que a caminar juntos en familia. Profesora Judy, muchas gracias por compartir con todos nuestros queridos oyentes estos temas tan importantes en la vida familiar. Bueno, no, encantada de estar acá con ustedes, compartiendo todos estos conocimientos y, bueno, chévere, estamos a la orden. Escuchemos Espléndido Sol, un aguinaldo tradicional caraqueño interpretado por un solo pueblo. Cuéntame tu rayo, la historia del niño. Cuéntame tu rayo. efemérides de la semana. Efemérides de la semana. Sección que nos cuenta que un día lejano ocurrieron hechos que nos dejaron sabiduría en diferentes campos de la patria. Te los traemos para enriquecer nuestras mentes y estimular con un granito de arena el espíritu investigativo que todas y todos poseemos. Como hoy 18 de noviembre se celebra en Venezuela el Día de la Alimentación, y es que en el año 1949 se creó por decreto presidencial de Rómulo Gallegos el Instituto Nacional de Nutrición, INN, como una respuesta al grave problema nutricional que vivía gran parte de la población venezolana. Dos años más tarde, el 18 de noviembre de 1951, en conmemoración de la fecha de creación del Instituto Nacional de Nutrición, INN, se celebró por primera vez el Día de la Alimentación. A partir de ese momento, en toda Venezuela se escogió esa fecha como Día de la Alimentación. Cuando se habla de la alimentación, debemos distinguirla de la nutrición. La alimentación es el proceso mediante el cual el ser humano ingiere alimentos para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y la salud. La nutrición, por su parte, es el conjunto de funciones a través del cual el organismo utiliza, transforma e incorpora a sus tejidos los nutrientes que aportan los alimentos. Una buena alimentación es importante para todo hombre, mujer y niño, porque el desarrollo de un país depende en gran medida de ello. Un 20 de noviembre, después de la campaña de Guayana en 1817, Bolívar añade una octava estrella al pabellón nacional en representación de la nueva provincia liberada, la provincia de Guayana. El decreto de las ocho estrellas tuvo vigencia durante 4 años, hasta dar otorgado por la ley el 4 de octubre de 1821, dictada por el Congreso de Cúcuta. Este decreto del Libertador fue ignorado hasta que en el 2006 el presidente Hugo Rafael Chávez Frías lo hizo cumplir. Finalizando con la sección de efemérides, un 22 de noviembre de 1856 muere en Paita, Perú, Manuela Sáenz, amante de nuestro libertador Simón Bolívar. Fue reconocida por el mismo un 25 de septiembre de 1828 como la libertadora del libertador. Recordemos que Manuela Sáenz estuvo identificada con el proceso de independencia americano. En agosto de 1988 fue localizado el lugar donde se encontraban los restos de Manuela Sáenz en el cementerio de aquella población. La identificación fue posible gracias a que se encontró la réplica de la cruz que siempre portaba, la cual la identificaba como la compañera del Libertador. Bueno, hoy abrimos una nueva sección en nuestro programa, llamada Ciencia y Conciencia. En la entrega de hoy tendremos el trompo de los alimentos. El trompo de los alimentos. Desde el año 2008, el Instituto Nacional de Nutrición elaboró el trompo de los alimentos, con el que los niños, niñas, adolescentes y adultos pueden orientarse para tener su nutrición sana, segura, soberana y sabrosa, combinando alimentos de las distintas franjas con agua y ejercicios físicos. En el trompo de los alimentos se pueden ver granos, cereales, tubérculos y plátanos, identificados con el color amarillo, hortalizas y frutas con el color verde, leche, carnes y huevos con el azul, azúcares con el color gris, las grasas y aceites vegetales con el anaranjado. Y para finalizar, el guaral representa el agua y la actividad física, que son el complemento para una mejor calidad de vida. Tomado de la revista Tricolor 2009, número 358. Escuchemos Corre Caballito, un aguinaldo folclor interpretado por Serenata Guayanesa. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María que el hijo divino de ella nacería. El ángel Gabriel, nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, María, la mula y el buey, y el buey. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, Belén, a ver a María. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Recordamos que estás escuchando La Voz de San Miguel a través de Andes 102.5 FM. A propósito de este bello tema musical, les informamos que a nuestra escuela ya llegó la Navidad, pues desde la semana pasada se ha venido ambientando los diferentes espacios con motivos navideños, las puertas, el pesebre en cada una de las aulas y el árbol de Navidad. El pasado miércoles 13 se llevó a cabo el séptimo colectivo de investigación a cargo del Comité de Padres, Representantes y o Responsables y tuvo como eje temático la corresponsabilidad de la familia en las problemáticas institucionales. El jueves 14 se realizó el taller audiovisual de orientación de la conducta. En la mañana dirigió a los docentes, además en la tarde se brindó una jornada de defensa pública en el Auditorio Simón Rodríguez. Asistieron una de nuestras estudiantes y representantes, personal docente, administrativo y de apoyo. También les queremos informar que esta semana finaliza el proyecto de aprendizaje, familia, alimentación y Navidad. Además, se están haciendo todos los preparativos para el abrazo en familia que este año lleva por nombre Unidos en Familia para el Encuentro de Saberes, el Arañero de Sabaneta, que se celebrará el viernes 22 a las 9 de la mañana. Así que están todos y todas cordialmente invitadas y invitados. Habrá estantes y diferentes presentaciones. Asiste. Hoy se estará llevando a cabo una charla familiar. Somos seres de luz. a cargo de la licenciada Beatriz Morales, especialista en orientación familiar, dirigida a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado en el Auditorio Simón Rodríguez de nuestra escuela. Además, se realizó un tizanazo alusivo al Día de la Alimentación. El martes 19 inician los consejos de sección para primero y segundo grado. Por lo tanto, hay clases hasta el mediodía para estos estudiantes. El miércoles 20 les corresponde a los terceros y cuartos grados y el jueves a los quintos y sextos grados. Bueno, queridos radioescuchas, por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Nos despedimos. Quienes estuvimos ante los micrófonos: María Ángel González, Wilde Useche y Luis Miguel Rosas. En la coordinación del espacio, producción del libreto y musicalización, licenciada Judith Ruiz. Coordinación general de la estación, Jenny Desiree Colmenares. Gerencia general de la estación, Joana Molina de Roa. En los controles y dirección de la estación, licenciado Ronnie Javier Roa. Recuerden que la cita es para el próximo lunes a las 12 del mediodía en el dial ANDE 102.5 FM. El Sistema de Recursos para los Aprendizajes de la Escuela Bolivariana Monseñor San Miguel presentó el programa de radio escolar La Voz de San Miguel, espacio para la divulgación del quehacer educativo de la Escuela Bolivariana de Palmira.